Night Rider, se ha tomado el locutor, interferencias, catecismo eléctrico, reciente, quemando el transistor, amantes de la carne cruda, no cantado trapo, sin manos corrudas, no cantado trapo, guitarras delincuentes, no cantado trapo, cerveza caliente, traste. Quiero currar, quiero vivir, cadenado al tiempo, imposible huir. A cobles guarros, vitamina párame, este poder crudo se puede destruir. Amantes de la carne cruda, no he cantado trapo, sin manos cornudas, no he cantado trapo. Guitarras delincuentes, no he cantado trapo, cerveza caliente, base. ¡Dale calle, Rubio! Amantes de la carne cruda, no he cantado trapo. Sin manos cornudas, no he cantado trapo. Guitarras delincuentes, no he cantado trapo. Cerveza caliente, ¡ah! Muy buenas, saludos desde Irola Irratia, esto es Rock a todo trapo. Bueno, arrancamos el mes de octubre, en esta edición del 4 de octubre, sábado. Bueno, un par de novedades tenemos para hoy. Vamos a presentar el nuevo disco de los hermanos Dalton. Esta banda ya veterana desde Cádiz, desde San Fernando, si no recuerdo mal, y nuevo disco que se titula Revolución. Escucharemos unas cuantas canciones de este nuevo trabajo de los hermanos Dalton. Y también tenemos a una banda de Alicante, un trío de punk que se llaman Futuro Terror, y también escucharemos temas de su primer LP. Bueno, vamos a empezar el programa de hoy escuchando un temita de Doctor Explosión. De su disco hablaban con frases hechas, que creo que, si no recuerdo mal, es su último trabajo por el momento. Esto se titula ¿Quién quiere lo que tú...? ¿Quién quiere lo que tuvo ayer? Metido en la cama hasta las 3, sin asuntos pendientes que resolver. Por los pies. Escuchando al último que cierre, dejábamos a Doctor Explosión y ahí en directo la banda de Castellón, el último que cierre en ese disco en directo grabado en Latinoamérica, Directo al Tiro, creo que es el título del álbum. Y vamos ahora con Brigada Huesos desde Gasteiz. Te gustaría verlos derrotados. sentirme muy bien. Ah, tú sabes moverte bien, ajá. Tú sabes moverte bien, ajá. Tú sabes moverte bien, ajá. Tú sabes moverte. Llorar de placer. Ah, tú sabes moverte bien, ajá. Tú sabes moverte bien, ajá. Tú sabes moverte bien, ajá. Tú sabes moverte bien, ajá. Tu cuerpo está completo, tus manos se aceleran, las sábanas se mojan. Esta chica es explosiva, la veré otra vez. Sí, señor, discípulos de Dionisos. Bueno, hemos escuchado este temita extraído de aquel disco 10 pulgadas que compartían con sus paisanos Chorlito Head. Hace unos años, este disco que se publicó en un Picture Dix, bueno, súper chulo. Y cada banda que aportaba, creo que 3 temitas. Hemos escuchado Tú sabes moverte bien. Eso es como exagerado, mi parte imposible, ya no puedo aguantar. Bueno, seguimos adelante y vamos a empezar con esa presentación del nuevo disco de los hermanos Dalton, de esta banda formada efectivamente por 3 hermanos gaditanos, los hermanos Gómez, Josema guitarra y voz, Jesús batería y voces y Carlos bajo y voces. Grupo que lleva funcionando pues desde principios de la década de los 90, cuando empezó a florecer toda esa escena indie a nivel estatal. Y bueno, pues ellos han seguido adelante cubriendo diferentes etapas y demás. Y es un grupo, pues eso, que ha tenido momentos más álgidos y bueno, ahora mismo pues han sacado un disco que he podido escuchar en unas cuantas ocasiones y me parece un disco bastante bueno para el que le guste pues los sonidos así más de pop rock, aunque también tiene alguna canción algo más cañerita, pero siempre con esa finura, esa calidad y ese sentimiento que pone esta banda en sus discos. Pues fijaros, arrancaron en el año 92 con un primer trabajo titulado Luces de Hollywood, que era un mini LP de versiones. En el año 93, digamos que vino su primer disco ya en condiciones, quiero decir, disco propio y demás, titulado Ya están aquí. Luego Nada suena igual, que creo que era también un mini, en el 94, Vitamina D en el 96, Crash en el año 98, que por cierto, este es un disco que me encanta, porque es sin duda su disco más cañero, más punk rockero, siempre con la melodía marcada, pero es su disco más cañero, sin duda. Luego vendría un directo titulado Una noche más, en el año 2000. Y luego, hasta el año 2009, no volvieron a publicar nada. Llegó Esperando una señal. Creo que este trabajo ya autoeditado. y luego Sin Moverte del Sillón, que era un disco en directo pero en formato acústico en el 2011. Y bueno, y ahora ya este Revolución, que han titulado el disco con 12 temas, y vuelven a estar en manos de un sello, en este caso de un sello pues recomendable como es Wild Punk Records, el sello que ha editado también el LP de La Plaga y demás, bueno, y que lleva años también un poquito luchando por el rock and roll. Sus primeros trabajos fueron publicados por el sello Dro, algo que también era una buena opción para el grupo, una garantía. Y nada, vamos a empezar a escuchar temitas de los hermanos Dalton. El álbum se abre con Tu Revolución. Es que es un disco donde la revolución parece que gana protagonismo. Haz tu propia revolución, es un poco el lema. Y aparece pues una especie de logo propio que pone: contiene las pautas para una revolución. Empezamos con esa primera canción. Hoy una novedad, pues eso, en una onda más tranquilita de lo que acostumbramos y tal. Aunque bueno, luego tendremos a Futuro Terror. Pero como os decía, esto es fino fino y hay que saber valorarlo. Así que abrir las orejas, dejaros de prejuicios y disfrutar de la música de los hermanos Dalton. Se han llevado mi reloj, ya no puedo controlar las horas que me siento mal. He visto cosas que vosotros no creeríais jamás. Atacar naves en llamas y rayos de brillar. Momentos en el tiempo que se perderán. Son lágrimas en la lluvia, son lluvias sobre el mar. Aguantamos la noche por ver amanecer. Momentos en el tiempo que siempre vivirán. Son besos en el viento, son diamantes sin tallar. Y soy así, yo soy así. Si te doy todo, ¿qué me queda a mí? Cenamos con el diablo, nos fuimos sin pagar, cantando viejos himnos, perdidos en un bar. Momentos en el tiempo que siempre vivirán. Son versos en la tempestad, diamantes sin tallar. Y soy así, yo soy así. Si te doy todo, ¿qué me queda? Nos vemos en la calle, esta puede ser tu oportunidad. Bueno, bueno, estamos escuchando el nuevo trabajo de los hermanos Dalton desde Cádiz, este Revolución. Y bueno, acabamos de escuchar Diamantes sin tallar, es la segunda canción del disco. Y como os decía, algo fino fino que estoy escuchando aquí por cascos y la verdad es que estoy alucinando. Esto es, desde luego, es para esos momentos que te apetece algo tranquilito y tal. Aunque bueno, tiene también momentos más con más vidilla, digamos, ¿no? En cualquier caso, un estupendo disco con unas canciones muy curraditas y eso, sobre todo, con mucho sentimiento. Vamos a escuchar ahora La venganza del niño que llegó a ser presidente. Lo nuevo de los hermanos Dalton, aquí en Rock a todo trapo, Irola y Ratia. Solo un día más y se pierden el partido al empezar, porque piensan, no es para mí. Y se ríen, me señalan por detrás y me miran, debe ser complicidad. En la escuela no soy uno más. Lo siento, no sé dividir por dos cifras. mueven realidad, marionetas sin acabar. No me importa, no es el tiempo de actuar con paciencia. Un momento llegará, no imagina cómo será. Seguimos con los hermanos Dalton y su nuevo trabajo que publica Wild Punk Records en formato, de momento en CD, no sé si esto llegará a salir en vinilo, en cualquier caso 12 temitas y ya os digo, un disco muy muy recomendable. Vamos a ir ahora con esto que se titula La Invitación, que quizás también es uno de los temas más animados de este Revolución, nuevo trabajo de los hermanos Dalton. Es una solución, es una invitación, pero tú solo déjate llevar. Pinto el cielo de azul, pongo el viento a favor, ya tenemos andado lo peor. Queda lo fácil, solo queda lo fácil. Todo tiene un final, todo vuelve a empezar. Ahora sé que lo nuestro es especial. Su camino es andar, no miremos atrás. O como estatua de sal te quedarás. Queda lo fácil, solo queda lo fácil. Que dé comienzo el show, que empiece la función, que levanten el telón. Oh. Que dé comienzo el show, que empiece la función, que levanten el telón. Oh. Da un poco de acción, satisfacción, algo que me acelere el corazón. No podemos morir. espera y sin hacer, sin nada en qué pensar. Sí, señor, estamos con los hermanos Dalton y este nuevo trabajo titulado Revolución. Bueno, vamos a escuchar ahora la canción más larga del disco, se titula Hacia el huracán. Y bueno, la verdad es que yo no soy muy amigo de las canciones de temas así tan largos, dura 5 minutos pasados, pero yo diría que es uno de los mejores temas del disco. A mí desde luego es de los que más me están gustando, este titulado Hacia el huracán. Thank you. Sí, señor. Ahí están los hermanos Dalton con este temita titulado Hacia el huracán. Bueno, vamos a ir con una última canción ya. Le estamos dando un buen repaso a este Revolución, nuevo trabajo de la banda gaditana, del trío de hermanos Dalton. Y vamos a hacerlo, pues quizás con el tema, uno de los temas más especiales del disco. Se acabó la fiesta, que bueno, además hay videoclip de esta canción, o sea que podemos decir que ha salido como single o como tema destacado del disco. Y bueno, es una canción también muy especial porque, bueno, ellos dicen que esta canción es un homenaje a Federico García Lorca y han incluido unos versos de su canción Otoñal. Pues eso, se acabó la fiesta. Y es con esto con lo que despedimos esta presentación de lo nuevo de los hermanos Dalton. Son tan perfectas como esta. Los buenos tiempos vendrán con momentos de tristeza, mil noches de soledad que dejarán sus estelas. Y si la muerte es la muerte, ¿qué será de los poetas y de las cosas dormidas que ya nadie las recuerda? ¿Qué será del corazón si el amor no tiene flechas? ¿Qué será de nuestros sueños? ¿Qué será de tus promesas? Como una nueva canción, un color en la paleta, un rayo de inspiración, un mensaje en la botella. El verano terminó, volverá la primavera. Ahora empieza lo mejor, pero se acabó la fiesta. Y si la muerte es la muerte, ¿qué será de los poetas y de las cosas dormidas que ya nadie las recuerda? ¿Qué será del corazón si el amor no tiene flechas? ¿Qué será de nuestros sueños? ¿Qué será de tus promesas? Cosas dormidas que ya nadie las recuerda. ¿Qué será del corazón si el amor no tiene flechas? ¿Qué será de nuestros sueños? ¿Qué será de tus promesas? Ahora empieza lo mejor, pero se acabó la fiesta. Ahora empieza lo mejor, pero se acabó la fiesta. Sí, señor, exquisito. Power pop, pop rock, llámalo como quieras, pero bueno, lo que venimos diciendo, una banda con 20 años a sus espaldas, un montón de discos y con mucha ilusión por seguir adelante, los hermanos Dalton. Seguimos, Rock a todo trapo, 4 de octubre, y ahora vamos a ir con este pildorazo que de vez en cuando tenemos que soltar porque es una canción que nos encanta, de la banda de Zaragoza, de Currigans, de ese de ese último EP que han publicado, y esto se titula No More Loving. Kurgans, sí señor. Bueno, Calcetines y Cachetes es nuestra próxima parada, nuestro próximo grupo que va a sonar y que están ya nerviosos, porque el próximo día 11, que nada, queda una semana, el sábado 11, presentación por todo lo alto de su tercer disco, que se va a titular Pink, que creo que va a traer 14 nuevos temas y que además va a venir acompañado de un DVD con 4 videoclips y con el concierto, con un directo que dieron en la sala Rockstar Live en el 2013. O sea que, como siempre, los Calcetines y Cachetes que ofrecen más y más en cada disco. Bueno, el concierto va a ser en la sala Sonora, en Astrabudúa, Erandio, a partir de las 9 y, bueno, la entrada creo que cuesta 10 euritos con el disco de regalo y no sé, creo que va a ser una noche memorable para ellos. Ya sabéis que estos chavalotes se lo curran mucho y sentido del humor le sale por todos los orificios, por los poros, por los orificios sexuales y demás. En fin, Calcetines y Cachetes, sí señor. Hay 3 temitas que tengo por aquí de avance, aunque bueno, ya tienen publicados un par de vídeos en YouTube con 2 canciones que van en el disco y tal, y bueno, una de ellas es esta que vamos a escuchar, que se titula Borracho, así que vamos a ir con los Calcetos, que creo que van a sonar de un momento a otro. ¡Ya! ¡Yeah! ¡Borracho! ¡Borracho! Borracho, te quiero más. Me peino las cejas, salgo de fiesta, entro en un garito, está lleno de feas. A las 4 de la mañana Sí, señor, Calcetines y Cachetes, borracho tema de su nuevo disco Pink, que presentan el sábado día 11 en la Sala Sonora de Astrabudúa. Lo van a poner todo patas arriba, la van a liar muy gorda porque ellos son así, y más tratándose de esta ocasión, de esta presentación de este tercer disco, que además han renovado su show en directo. Y habrá un montón de invitados y habrá un ambientazo impresionante y sonarán temas como este borracho que acabamos de escuchar, que yo creo que al final de la fiesta ya todo el mundo lo cantará porque estará borracho, perdido, todo Dios. Y alguno hasta le crecerá los matojos, que es otra de las canciones de, y que además con videoclip que hay del nuevo disco de Los Calcetines. ¡Los Matojos! Están Calcetines y Cachetes. Una última canción de este nuevo trabajo, de ese Pink, tercer disco de la banda de Santurci. Se titula Hulk. Es un tipo genial que mola mogollón. Es amigo de y es un grandullón, hostias como panes y muy bonachón, pañuelo en la cabeza y un gran bigotón. Yo siempre madrugo para ver la acción. No tiene rival, es un campeón. Ya saca manteca de un pesco full. Tiene un super traje amarillo limón. Hulk Hogan, Hulk Hogan, amarillo limón. Hulk Hogan, Hulk Hogan, ve que te dejo usar el cerrador. El último guerrero era su aliado y los dos juntos tomaban Coracado. Hulk Hogan, Hulk Hogan, Hulk Hogan, ¡cómo mola! El cuerpo moreno de tanto tomar el sol y con el pelo amarillo parece un pichón. El rey del ring le llamaban antes y ahora está flácido de tanto anabolizante. Yo siempre madrugo para ver la nación. No tiene rival. lo dicho, próximo sábado 11 de octubre, Sala Sonora de Astrabudú Erandio, en directo, Calcetines y Cachetes, presentando su nuevo disco Pink, en una noche que seguramente va a ser memorable. No se lo pierdan. Seguimos, vamos con un poquito de, pues eso, de leña. Nice, boys. Estaban los uruguayos Motosierra, bueno, haciendo esta versión de del Nice Boys de Rostatu, de los australianos Rostatu. Menudo bombazo, ¿verdad? Bueno, vamos a ir ahora con los Newborn Turks. Vamos a escuchar un temita por aquí. Vamos con esto que suena ya. Troubles and the evils of this world. I see the stretch of things you got in the sand. I heard the promising ambitions of the face. And a prophecy that always lies with man. Hey, I got nothing for you. Everything for you. Hey, I got nothing for you. Hey, I want this for you. I see the product of the underworld waves. I see the color of corruption in the sand. I see the moon of 17 and 10 days. To see a black and white through the black again. Hey, I got nothing for you. Ahí está, un pelotazo de los Newborn Turks, sí señor. Vamos con esa segunda novedad para hoy, Futuro Terror, grupo trío alicantino en onda de punk. Y bueno, publican su primer LP de 12 canciones en el sello asturiano Discos Humeantes. Y bueno, ya tenían ellos alguna cosita grabada con el mismo sello, en concreto un EP compartido con otro grupo que eran Phantasmage, creo, un grupo gallego. Y bueno, se estrenan en LP, disco largo, con un disco cojonudo, no se puede decir otra cosa. Así que empezamos. María Orsic, Futuro Terror. Título del disco, Futuro Terror. Tita. Estamos con Futuro Terror y esto se titula Distancia. Yeah. Aquí escuchando a Futuro Terror y su primer LP homónimo, hemos escuchado esto último, titulaba Veneno, el disco trae 12 canciones, está publicado en LP vinilo por el sello Discos Humeantes, sello muy recomendable, y me encanta este disco. Lo veo con un sonido, con ese punk nervioso e inquietante, un tanto oscuro, no sé cómo definirlo, pero tiene ese nervio que nos gusta, ¿no? Vamos a escuchar Toda la noche, que suena así: Futuro Terror, Alicante, trío punk. Futuro Terror, vamos a ver con más temitas de esta banda alicantina. Vamos a, bueno, esto que suena por aquí se titula El Proceso y bueno, aquí lo tenéis. We'll be right back. Seguimos escuchando temitas del primer LP de Futuro Terror de este trío alicantino en onda de punk, y vamos a ir con esto que se titula ¿Qué sensación? Ellos, pelotazos como este que de minuto y 20 segundos, y bueno, algunas canciones sí llegan, sobrepasan 2 minutos poco, algunas no llegan a 2 minutos. En cualquier caso, pues nervio punk. Y vamos a ir con una última canción, vamos a escuchar el último tema del disco, se titula Todos te esperan, y ahí está. Muy recomendable este disco, primer LP de Futuro Terror, editado en vinilo por el sello Discos Humeantes. Vale, pues estamos llegando un poquito ya al final del programa, a ver qué más rascamos por aquí. Vamos a escuchar un temita de, bueno, es una, a ver si lo localizo, una versión de Enamorado de la Moda Juvenil de Radio Futura. Es una versión a cargo del grupo Mineral Water, que si no recuerdo mal esta banda era de Baleares, de Mallorca, por ahí, sí. Así que vamos con ello, a ver qué os parece. prestarais atención. O yo, si yo, te diría lo que ocurrió al pasar por la puerta del sol. Ya, yo vi, si vi a la gente con delantal. Así yo vi contra la ley de seguridad. Que yo, si yo, en un momento comprendí que el futuro ya está aquí. Si yo caí enamorado de la moda juvenil, de los precios y rebajas que yo vi, enamorado de ti. Si yo caí enamorado de la moda juvenil, de los chicos, de las chicas, de los maniquíes. Son de ocasión. Ay, qué corbata, qué pantalón. Vamos, quítate el cinturón, porque la tarde es de los dos. Y acá enamorado de la moda juvenil, de los precios y rebajas que yo vi. Enamorado de ti. Si yo caí chicos, de las chicas, de los maniquís, enamorado de ti. Si yo caí enamorado de la moda juvenil, de los precios y rebajas que yo vi. Bueno, pues ahí estaba Mineral Water con esa versión de Radio Futura, enamorado de la moda juvenil. Bueno, nos vamos a despedir hoy con un temita de Spoilers, de esta banda de Barcelona, que, bueno, no sé si siguen en activo, la verdad es que hace tiempo que no tenemos noticias de ellos, y bueno, llegaron a publicar un disco y tal, bastante guapo. Vamos a rescatar un temita de una demo. El tema se titula Hacerte Volar, y con esto nos despedimos, con Spoilers. Esto ha sido Rock a Todo Trapo 4 de octubre, espero que hayáis disfrutado del programa y hasta la próxima. Un saludo, a disfrutar Rock and Roll Agur.